Sabes lo que tienes, sabes lo que buscas, sabes lo que esperas, y cuando lo encuentras te das mucho más. Amor, amor, amor, amor. Me voy enamorando en cada lugar, amo lo que tengo en mi corazón. Exhausto en mil años, hasta el día siguiente. Vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente. Lo importo yo encontrar aquí lo que buscaba. Ya siento en mis entrañas un amor profundo. En fin me encuentro envolvido en amor. Color café y tus cabellos bailando con la brisa del mar azul. Yo te miraba así y los reflejos del sol caían en ti, y con tu mirada supe que el amor había llegado a mí. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Siempre estarás en mi corazón. Cuando yo te encontré.